pidiendo a la sociedad que firme un cheque en blanco acerca de la venta y la desafectación del dominio público de terrenos que hoy son propiedad del Estado, nacional, provincial, municipal en distintos casos, destinados al desarrollo inmobiliario sin un fin determinado, sin saber bien a qué, cuál va a ser el fin último que se le va a dar a estos terrenos de valor no solamente monetario, sino también de valor arquitectónico para la ciudad de Corrientes. Hay distintas cuestiones, por un lado obviamente lo que tiene que ver con el aspecto físico, pero también estamos hablando de la afectación de puntos estratégicos como tiene que ver con la zona portuaria, es decir, con el desarrollo económico de nuestra ciudad, de nuestra provincia, el desmantelamiento de una zona muy sensible como es Vías Navegables, la pérdida de trabajo de mano de obra calificada, de gente que trabaja allí, que hoy por hoy no tiene seguridad acerca de cuál va a ser su destino.